noche donde mira de nuevo el sol mañana. Pero sé que hay alguien que me acompañará, y es el Señor. Voy caminando en esta gran ciudad, entre tropiezos, fracasos y algo más. Él me salvará. Voy caminando con rumbo hacia Él, paso a paso. Oh, yo me enamoro más y más de ti, Señor. Por siempre la vida eterna, caminando, caminando de tu mano, Señor. Si la vida me podrá cambiar mañana, pero sé que hay alguien en quien podré confiar, que es el Señor. Voy caminando en esta gran ciudad, entre tropiezos, fracasos y algo más. Él me salvará. Siempre la vida eterna.